A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión, hoy viernes 23 de noviembre de 2012. Aquí les presentamos la información de los municipios con el apoyo y participación de las radios comunitarias del departamento. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. En esta mañana les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordialísimo saludo para usted, para todos nuestros oyentes, a los colegas y como siempre muy dispuestos para compartir las noticias de los 116 municipios de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El avión Cessna monomotor que cubría la ruta Girardot-Guaymaral, desaparecido desde el pasado lunes cuando sobrevolaba la zona de San Francisco, Cundinamarca, fue hallado por helicópteros de la Fuerza Aérea. Más de 700 mascotas entre perros y gatos participaron en el primer festival canino y felino que realizó la Alcaldía de Mosquera el pasado fin de semana. Un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca y el Servicio Nacional de Aprendizaje para fortalecer y apoyar la sede de Girardot se materializó con la adhesión de un convenio que unirá esfuerzos para fortalecer la capacitación en consecución de oportunidades laborales a partir de las necesidades del sector productivo. La Policía Nacional capturó en el departamento de Cundinamarca a Samantha Rojas, quien se hacía pasar por empleada doméstica y hacía parte de una banda delincuencial dedicada al hurto y al homicidio en la modalidad de engaño utilizando dólares falsos. Se iniciaron las pavimentaciones en la urbanización Balcones de San José del municipio de Cibaté, las cuales, luego de la conformación de las vías, instalación de las bases, subbases y sardineles, se dio paso a la aplicación del asfalto. El proyecto del Área Metropolitana del Sol es el más ambicioso y grande de su género en el país y permitiría la integración de 11 poblaciones de los departamentos de Cundinamarca y Tolima, con el propósito de impulsar megaobras que suministrarían desarrollo integral fundamentalmente en lo económico y bienestar a la población, además de inmensas posibilidades para cerca de 2 millones de habitantes. La Administración Municipal de Facatativá, con el liderazgo del alcalde Orlando Buitrago, a través de la Secretaría General y de Asuntos Administrativos, logró una importante gestión con el Ministerio de Educación Nacional, lo que le permite a la ciudadanía la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Atención Ciudadano, SAC, sin que esta moderna herramienta le cueste un solo peso al Tesoro Público. La firma del Censo Económico Regional se da luego del arduo trabajo que se ha venido realizando en la mesa regional por parte de los 8 municipios de la Sabana Occidente: Mosquera, Funza, Bojacá, Zipacón, Facatativá, El Rosal, Subachoque, liderados cada uno por sus respectivos alcaldes y, por supuesto, Madrid en cabeza de Giovanni Villarraga Ortiz. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. En el municipio de Sopó se realizó mesa preparatoria del foro A Salvar el Agua. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El alcalde de los fomequeños, ingeniero Amaury Escobar Varela, en entrevista para Recorriendo Cundinamarca, nos comenta sobre los refrigerios reforzados para los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Fomeque y el transporte escolar, subsidios que su administración cubrirá hasta el fin de año. Titular de Tocaima. Continúa capacitación y impulso a proyectos en el municipio de Tocaima. Así lo dio a conocer a través de Chalom Estéreo y Recorriendo Cundinamarca el ingeniero Edwin Moncaleano, de la oficina de la UMATA en el municipio de Tocaima. Desde Tocancipá, el titular. Tocancipá se une este próximo domingo 25 de noviembre al gran concierto nacional Celebra la Música. para hoy viernes 23 de noviembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es Clemencia López, coordinadora de la Mesa de Mujeres por la No Violencia en Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Más de 700 mascotas entre perros y gatos participaron en el primer festival canino y felino que realizó la Alcaldía de Mosquera el pasado fin de semana. El evento convocado como parte de los programas que para promover la protección y el buen trato de las mascotas impulsa la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud, inició con una caminata que partió desde el Parque de las Aguas para terminar en la Villa Deportiva, en donde las mascotas fueron las protagonistas. Con el apoyo de diversas empresas y entidades protectoras de animales, los participantes pudieron disfrutar de una jornada de recreación con la exhibición canina de la Fuerza Aérea Colombiana y la presentación de la Policía de Carabineros, más valores agregados de nutrición y salud para las mascotas que tuvieron a su disposición servicios de valoración, desparasitación, revisión general y vacunación. Asimismo, se entregaron kits de aseo y fueron premiados los perros y gatos más cuidados, más parecidos a sus dueños y mejor adiestrados, entre otras categorías. En San Francisco, sala de redacción, el avión Cessna monomotor que cubría la ruta Girardot-Guaymaral, desaparecido desde el pasado lunes cuando sobrevolaba la zona de San Francisco-Cundinamarca, fue hallado por helicópteros de la Fuerza Aérea. Tras el avistamiento, se activaron equipos de rescate de municipios como Subachoque, San Francisco y El Rosal, también de la Aerocivil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Recuperación de la FAC. La alcaldesa de San Francisco, Marta Gaitán, dijo que la Aeronáutica Civil iniciará una investigación para determinar las causas del accidente. En Soacha, sala de redacción. La Policía Nacional capturó en el departamento de Cundinamarca a Samantha Rojas, quien se hacía pasar por empleada doméstica y hacía parte de una banda delincuencial dedicada al hurto y al homicidio en la modalidad de engaño, utilizando dólares falsos. De acuerdo con la información suministrada por la oficina de la Interpol en Colombia, se registra una circular roja con fines de captura contra esta persona para que cumpla con una condena de 24 años de prisión por los delitos de homicidio agravado con porte ilegal de armas. En desarrollo de la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana, y gracias a las informaciones suministradas por la red de cooperantes del departamento, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, obtienen la orden de captura y, mediante labores de investigación en las últimas horas, ubican en el municipio de Soacha, al suroccidente de Bogotá, a Caterín Samantha Higuera Rojas, quien participó en el homicidio de un comerciante el 29 de marzo del año 2009, mientras era engañado en la compra de $50,000, encontrado supuestamente en una huaca. Esta mujer se hacía pasar por empleada doméstica para ganar la confianza de prestantes comerciantes que manejaran recursos económicos y los engañaba haciéndoles creer que había encontrado una huaca o canecas llenas de dólares en una finca cercana y debido a la cantidad del dinero no podía transportarlos. Con este argumento concretaba citas previas mostrándoles parte del dinero supuestamente hallado y les entregaba una pequeña cantidad para que verificaran la autenticidad del mismo. Al momento de concretar la negociación, los comerciantes eran asesinados para hurtarles el dinero que portaban para la compra de los supuestos dólares encontrados en la caleta. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en Fomeque. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Bienvenidos, amables oyentes, al informativo más escuchado del departamento de Cundinamarca. Hoy nos acompaña el alcalde del municipio de Fomeque, Amaury Escobar Varela. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de Chingaza Estéreo. Señor alcalde, contémosle a los oyentes qué presupuesto tiene su administración para cubrir los refrigerios reforzados para la niñez del municipio de Fomeque. Hicimos una adición presupuestal de recursos propios para que garanticemos hasta el final del año el refrigerio reforzado. Entonces, Acordémonos que nosotros estamos desde el mes de mayo, que ha sido uno de los pocos municipios que le ha dado continuidad a esto, porque para mí es un programa esencial en el tema educativo y sobre todo el tema de los jóvenes que puedan tener un refrigerio reforzado para una mejor alimentación. Entonces, ya hicimos las adiciones presupuestales, nos vamos a gastar unos 120 millones de pesos en este año, solamente cubriendo el refrigerio reforzado para todo el campo y una parte, toda el Colegio de la Unión y una parte del Colegio del IDEMAC aquí en el casco urbano. En cuanto a transporte escolar y educación, ¿qué buenas noticias le podemos dar a la comunidad? Sí, señor, estamos cumpliendo hasta el final del año. Ya vamos a desembolsar en estos días el segundo semestre y digamos que ahí estamos hablando de unos 190 millones de pesos de recursos propios, solamente garantizando el transporte escolar para todo eso. Entonces, al final ahorita estamos en unas contrataciones para poder arreglar todas las escuelas, poder pintar el IDEMAC y poder hacer unas adecuaciones en el Colegio de San Lorenzo para que podamos habilitarlo ya definitivamente el año entrante para un colegio rural, el cual nos evitemos esos problemas de cada año que nos lo aprueban o que no los aprueban. Afortunadamente, en la visita pasada, pues el Colegio de San Lorenzo ha sido aprobado. Estamos a la espera de definitiva de la aprobación y tenemos unos compromisos que los vamos a cumplir para hacerles unas adecuaciones y podamos cumplir con todos los requerimientos de infraestructura que necesita el colegio. Señor alcalde, mil gracias por haber estado en Recorriendo Cundinamarca y Chingaza Estéreo. Muchas gracias por la oportunidad que nos da y a invitar a todos los oyentes a que conozcan el Parque Natural Chingaza. Mire, nosotros los esperamos aquí con los brazos abiertos. Yo creo que esta maravilla que nosotros tenemos en el municipio de Fomique es muy importante que lo conozca el mundo entero. Aquí hemos tenido visitas de extranjeros, muchas visitas de personas de Colombia, pero me gustaría que en familia vinieran a hacer un paseo totalmente ecológico y pudieran avistar especies que solo los pueden conseguir en el municipio de Fomique. Chingaza Estéreo, 106.4 en el dial de su radio. Jenny Patricia y Víctor Manuel, sigan ustedes con más información del primer departamento del país, Cundinamarca. Con gusto y con agrado les acompañó Raúl Villar Lara. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. Somos Amigos de Chocontar 101.3. A Patricia y a Víctor Manuel y a todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca y a todos nuestros colegas en las distintas emisoras comunitarias, nuestro saludo muy especial desde el municipio de Chocontá. Amigos de Chocontá 101.3. En días anteriores tuvimos la visita del rector de la Institución Educativa Departamental Agroindustrial Santiago de Chocontá, licenciado Edgar Perea, quien con mucha felicidad hizo partícipe a la comunidad del municipio y desde la zona Almeidas del gran reconocimiento académico entregado a la institución por parte de la Coordinación Académica del Centro de Desarrollo Agroempresarial del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA. Es por tanto que la Institución Educativa Departamental Agroindustrial Santiago de Chocontá se hizo presente en el segundo Congreso Nacional de Articulación con la Educación Media que se realizó los días 27 y 28 de septiembre de 2012 en la ciudad de Bucaramanga. Allí también se hicieron partícipes representantes del Ministerio de Educación Nacional, gobernadores, alcaldes, secretarías de educación, empresarios, instructores de nivel nacional, rectores y docentes de los colegios articulados con el SENA. Con este propósito, se evidenció los compromisos del Gobierno Nacional con la educación media, así como la mejora de los procesos de capacitación en la actualidad que se están llevando a cabo en todo el país. Por este motivo, la Institución Educativa Departamental Agroindustrial fue seleccionada para dicho congreso por sus buenas prácticas y el sentido de pertenencia en el proceso de la articulación con la media técnica en convenio con el SENA. De igual manera, el doctor Germán Raimundo Roballo Cruz felicitó el compromiso adquirido por la continuación y el mejoramiento de estos procesos por parte de la Institución Educativa Departamental Agroindustrial Santiago de Chocontá, que ahora no solo tendrá en los jóvenes que salen de las próximas promociones como técnicos del SENA, sino que ahora también podrán ser tecnólogos, Es tanto así que el señor rector nos comentó de la importancia de ya tener algunos jóvenes haciendo prácticas con importantes empresas del sector de alimentos y lácteos del país, de reconocimiento importante para la institución. De igual manera, felicitó de parte de la institución educativa a los padres del joven Jorge Adrián Roballo Fernández, quien estuvo participando en un campeonato de nivel internacional en la ciudad de Lima, en el Perú, representando no solo a Colombia, Cundinamarca, sino a nuestra población en este importante certamen donde se obtuvo el segundo lugar y quien en los próximos días también tendrá la oportunidad de visitar los estudios de Amigos de Chocontá. Están escuchando HKG45, Amigos de Chocontá 101.3. En días anteriores, la rectora de la institución educativa departamental, Rufino Cuervo, hizo llegar una importante información a la comunidad, en la cual se invitó y se recordó que están abiertos los cupos para los ciclos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se realizan los días sábados. Por este motivo, se hizo una extensiva invitación a toda la comunidad para hacerse partícipes de estos importantes cupos para los ciclos que se llevarán a cabo en el año 2013. Es importante resaltar el liderazgo educativo que realiza esta institución con los jóvenes que se preparan a nivel sabatino en la parte de educación. La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Cuida tu planeta, recicla. El mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Cuida tu planeta, recicla. Pongamos todos nuestro granito de arena en este propósito. Una cordial invitación de 101.3 FM, Amigos de Chocontá. El doctor Juan Robles Munar, personero municipal, recordó e invitó a todos los ciudadanos que voluntariamente estén interesados en integrar las veedurías ciudadanas a participar y recibir mayor información en las oficinas de la personería municipal. Se realizarán veedurías para la protección, cuidado y mantenimiento a la altura del municipio de Chocontá del río Bogotá, al igual que se necesita un equipo de veedores que trabajen de la mano con el IGAC en la actualización catastral. Recordó de igual manera al señor personero municipal a los ciudadanos que esto se debe realizar por iniciativa propia, en forma plural o a través de organizaciones civiles. También se pueden constituir veedurías ciudadanas en los términos de los artículos segundo y tercero de la ley 850-2003. Los únicos requisitos para integrar una veeduría ciudadana son vocación de servicio, disponibilidad de tiempo y sentido de pertenencia por el municipio, al igual que dejó abiertas las puertas de su oficina para cualquier información de los interesados a nivel municipal. Amigos de Chocontá, 101.3. Y la Junta de Acción Comunal de la vereda Pueblo Viejo Bajo, con el apoyo del Instituto del Deporte y la Recreación de Chocontá, ha hecho una extensiva invitación a todos los deportistas del municipio a participar del cuarto campeonato de futsal abierto, que se iniciará el próximo 2 de diciembre. Se ha proyectado para el día 25 de noviembre en el Polideportivo del municipio el Congreso Técnico. Se ha informado de igual manera la premiación, que será del 80%, dividido en los cuatro finalistas, goleador y valla menos vencida. El valor de la inscripción por equipo es de 150 mil pesos. Y para mayor información, se ha dejado la línea 311-217-8412 con el señor Jaime Contreras o 320-452-0451 con Nilson Martínez. Un importante campeonato que se proyecta para el cierre del año 2012. Amigos de Chocontá, 101.3. Desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, han pasado las noticias para Recorriendo Cundinamarca. Desde el máster principal de los 101.3, Amigos de Chocontá, les informó William Fernando Valiente. Continúen, compañeros, en la ciudad de Bogotá, recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Vamos con la información desde Sopó, emisora Chuscal Estéreo. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Muy buenos días. Sopó fue sede de la mesa preparatoria del Foro a Salvar el Agua, convocada por la Alcaldía de Sopó. la empresa de servicios públicos de Sopó en Sersopó y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el objetivo de debatir, entre otros temas, como la ventaja de agua en bloque que realiza la empresa de servicios públicos de Bogotá a los municipios de La Sabana. En el certamen participaron representantes de los municipios de Sopó y La Calera, encabezados por los alcaldes de estos municipios Jerónimo Valderrama y Álvaro Venegas, respectivamente, así como concejales, juntas de acción comunal, empresarios y comunidad en general. Este evento se desarrolló como un encuentro previo al foro abierto A Salvar el Agua, el cual se adelantará el próximo 28 de noviembre, en el que participarán representantes del Distrito Capital y los municipios de La Sabana Centro. Durante su intervención en esta mesa de trabajo, el asesor de gerencia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Alejandro Tobar, informó que en los próximos días se firmará un convenio de cooperación interinstitucional con Emser Sopó, producto de la gestión del ingeniero Francisco Velázquez, gerente de la empresa Emser Sopó, mediante el cual, entre otros aspectos, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ejercerá la interventoría técnica de los planes de maestros de acueducto y alcantarillado que se realizarán en Sopó. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación, un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, para fortalecer y apoyar la sede de Girardot, se materializó con la adhesión de un convenio que unirá esfuerzos para fortalecer la capacitación en consecución de oportunidades laborales a partir de las necesidades del sector productivo. Con la formalización de la adhesión de Girardot al convenio, se posibilita mayor cobertura en los procesos de capacitación y proyectos de formación del municipio. Para el mandatario de los cundinamarqueses, Álvaro Cruz, este SENA permite prepararnos para los retos del Tratado de Libre Comercio, ya que Girardot se constituirá en el vértice de encuentro entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico para la transferencia de carga con la construcción el próximo año de la Ruta del Sol, vía que irá de Bogotá a Puerto Salgar. Girardot podrá ser el patio de transferencia de carga en lugar de Bogotá, evitando que la mercancía suba 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que nos permitirá generar empresa y desarrollo. En Girardot, sala de redacción. El proyecto del Área Metropolitana del Sol es el más ambicioso y grande de su género en el país y permitiría la integración de 11 poblaciones de los departamentos de Cundinamarca y Tolima, con el propósito de impulsar megaobras que se suministrarían desarrollo integral, fundamentalmente en lo económico y bienestar a la población, además de inmensas posibilidades para cerca de 2 millones de habitantes, cuyos pilares de la propuesta están fundamentados en el turismo, la construcción, el agro y la microempresa, entre otros, permitiendo también atender necesidades en materia de salud, educación, vivienda, generación de empleo y la conformación de nuevas empresas a todo nivel. Los componentes y alcances de la iniciativa han venido siendo promovidos y socializados por el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, gestor de la iniciativa, en diversos escenarios y ante múltiples auditorios. La más reciente exposición la cumplió en el Hotel Bogotá Plaza, en la capital colombiana, ante lo más granado de la construcción del país, a propósito de una invitación que le formulará la Cámara de la Construcción Camacol Bogotá Cundinamarca. A los empresarios del sector, a los urbanizadores, inversionistas, hoteleros, grandes comerciantes y representantes del gobierno, entregó aspectos generales y algunos detalles de lo que representa el Área Metropolitana del Sol. Esto ocurrió en el Foro Vivienda, Ordenamiento y Desarrollo Territorial. La propuesta despertó interés y se dio por descontado que la mayoría de los inversores entren a evaluar el proyecto, en el cual participan Girardot, Ricaurte, Agua de Dios, Nilo, Nariño, Guataquí por Cundinamarca y Flandes, Coello, Carmen de Apicalá y Melgar por el Tolima. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el director general del SENA, Luis Alfonso Hoyos, dijo que este es un ejemplo de cooperación nacional. Tenemos acciones muy importantes y definidas para el año entrante, buscando tener cada vez más capacitación. Y lo más significativo es que haya un diálogo muy fluido con la comunidad para intentar responder a sus exigencias de capacitación laboral, afirmó. El convenio firmado entre el departamento y el SENA de Girardot pretende participar y cofinanciar la formulación y el desarrollo conjunto de planes, programas y proyectos que contribuyan con el desarrollo tecnológico regional. La gobernación también adelanta un proyecto de cooperación con la alcaldía de Fusagasugá y el SENA para la construcción de un gran centro de aprendizaje en este territorio y trabaja arduamente en coordinación con el sector privado y empresarial en el fortalecimiento de los establecimientos educativos de Zipaquirá, Chía y Soacha. Se espera que la primera etapa de la obra del SENA para Girardot, planteada en este convenio, entre en funcionamiento el próximo año y garantice mayor y mejor capacitación para los girardoteños. En Madrid, sala de redacción. La firma del Censo Económico Regional se da luego de arduo trabajo que se ha venido realizando en la mesa regional por parte de los 8 municipios de Sabana Occidente: Mosquera, Funza, Bojacá, Zipacón, Facatativá, El Rosal, Subachoque, liderados cada uno por sus respectivos alcaldes y, por supuesto, Madrid, en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz. Estos municipios, con el compromiso de sus secretarios para el desarrollo económico en la mañana del martes 13 de noviembre, se pusieron cita en la Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad de la Gobernación de Cundinamarca para llevar a cabo la firma del convenio del Censo Económico Regional entre el Departamento, la Cámara de Comercio de Facatativá y los municipios de Sabana Occidente. Dada la no existencia de una base de datos actualizada de las unidades económicas, industrias, empresas, comercio, microempresas y todo tipo de unidades productivas que existen en los municipios, y buscando fortalecer las mismas y atraer la inversión a la región Sabana Occidente, se hace necesario el censo económico, el cual permitirá conocer a su vez los perfiles laborales, las posibles vacantes y así llegar a cumplir con otro proyecto discutido entre la mesa regional, como lo es la creación del Centro de Formación Regional, con el que brindará especialización y capacitación a la población de la región en las diferentes actividades, con miras a la vinculación de las empresas que laboren dentro de las 8 jurisdicciones. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada es Clemencia López, coordinadora de la Mesa de Organizaciones de la Mujer en Soacha. Bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias, sí, señor. Gracias por darme la oportunidad de estar en este programa tan importante acá en el departamento. Bueno, una fecha que nos llama poderosamente la atención: 25 de noviembre, no violencia contra la mujer. Cuéntenos detalles de esta celebración, por favor. Esta celebración es del 25 de noviembre, bueno, es una fecha conmemorativa, no se celebra, es una fecha conmemorativa. Se instala acá en el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe en 1981, en memoria de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Ellas hacían todo un proceso de oposición en el gobierno de Trujillo en República Dominicana. ¿Y ese es el motivo por el cual se tomó la fecha? Sí, ese es el motivo. Ellas murieron en un accidente, pues un accidente, podemos decir, automovilístico, pero todo indica que fue provocado por este gobierno de Trujillo. Ya. Entonces, la reivindicación para las mujeres, para que no haya violencia contra ellas. ¿Cómo está esta situación en nuestros alrededores? ¿Continúa incrementándose? ¿Ha mejorado la situación? ¿Qué podemos decir hoy cuando estamos ya cerca de esta celebración? Bueno, yo creo que el tema de las violencias, si bien en estos días las mujeres denuncian más. Yo tengo aquí en mis manos una encuesta nacional demográfica que hace ProFamilia en el 2010. Y pues las cifras son bastante alarmantes, porque por ejemplo nos dicen que en el tema de la violencia psicológica es una violencia que viven las mujeres, ¿no? Y aquí nos dan una cifra y unos porcentajes en el tema de celos. Dice que el 58% de los hombres celan a las mujeres. También la infidelidad nos dice que un 41.2%. También insisten en saber dónde estamos. Esas preguntas a veces muy sutiles, que nos llaman y nos preguntan, mi amor, ¿y cuánto te demoras? Y nosotros pensamos a veces que nos están, que se preocupan y nos están protegiendo, y resulta que no, nos están controlando también, ¿no? Entonces, podemos ver en esta encuesta el tema, por ejemplo, de la violencia física, que dice que el 42.9% de las mujeres están o han estado unidas a este tipo de violencia. Entonces podemos ver que son unas cifras bastante alarmantes. Lo mismo frente a la violencia sexual. Dice que el 7.2% de las mujeres de Cundinamarca han sido violadas y el 20.5% de las mujeres entrevistadas han sido manoseadas o tocadas sin su consentimiento, porque no necesariamente necesita uno, pues, o sea, los abusos se dan en todos los escenarios, tanto privados como públicos. Sí. ¿Y la situación realmente tiende a mejorar? ¿Cuál es el papel que han jugado organizaciones como estas que defienden de una u otra manera a las mujeres? Yo creo que la situación tiende, por un lado, pues de repente pueden subir más las cifras en el tema de las denuncias, porque las mujeres ya no se están quedando calladas, ya están denunciando. Hay una ley que nos protege, que es la 1257, hay unos decretos reglamentarios. Entonces, en ese sentido, es probable que tenga, pues, en estos momentos a subir las cifras, pero yo creo que después de una serie de campañas que se han hecho desde el Movimiento Social de Mujeres, tanto a nivel nacional como departamental y local, es probable que ganemos más conciencia y sobre todo lleguemos también a los compañeros para que no sigan maltratando a las mujeres, ¿no? Sí, señora. ¿Y cuántas redes hay en Cundinamarca que propenden por la defensa de las mujeres para que no haya violencia contra ellas? Bueno, hay bastantes. Está FEDEMUD por un lado, está la Confluencia de Redes de Mujeres de Cundinamarca, es la que hago parte. Inclusive ayer vi un colectivo de mujeres jóvenes en una publicación que me entregó la gobernación, y otras organizaciones de orden nacional que tienen trabajo aquí en Cundinamarca, como son Humanizar, IMT. Entonces, en ese sentido, pues hay una muy buena representación del Movimiento Social de Mujeres acá en el departamento. Bueno, y según la experiencia que tienen ustedes, los análisis que han podido hacer, ¿qué se podría realmente hacer para que esta situación cambie? ¿En qué se debe trabajar? Bueno, yo creo que hay que hacer todo un proceso de transformación cultural, ¿no? El machismo hay que erradicarlo. Entonces, no quiere decir como que de pronto ahorita va a reinar el feminismo de ninguna manera. Lo que tenemos es que trabajar hombro a hombro, tanto hombres como mujeres, para erradicar esa situación de violencia contra nosotras. Pero también algo muy importante, y es ganar autonomía económica para las mujeres, ¿no? Una mujer gana autonomía económica, también gana autonomía también personal y permite también tomar decisiones más acordes, ¿no? Y también otra situación es el tema de la educación, ¿no? Hay que educarnos, hay que profesionalizarnos. Entonces, en ese sentido, son como derechos constitucionales que de alguna manera han estado vulnerados para nosotros las mujeres. Y también, ¿no? Yo creo que del derecho a la participación, ¿no? Yo creo que si a las mujeres se les empodera para ser actoras políticas, yo creo que somos muchas las que estaremos defendiendo y reivindicando este derecho, que es a una vida libre de violencias. Sí. ¿La equidad ha funcionado o no? Simplemente nos quedamos en decir todos y todas. Bueno, la equidad, por supuesto. Yo creo que si hablamos, por ejemplo, de como la diferencia entre igualdad y equidad, bueno, la igualdad es que todos iguales, pero en un contexto desigual no podemos hablar de igualdad, porque tendríamos que estar todos en el mismo nivel, pero la equidad yo creo que es un gran avance, porque pues la equidad es de alguna manera darle a cada quien lo que le corresponde como para que llegue a esa igualdad, ¿sí? Entonces en ese sentido yo creo que vamos por buen camino con el tema de la equidad, bueno, pensando más adelante en la igualdad. De acuerdo. ¿Qué tipo de apoyo reciben ustedes? ¿Cuál ha sido el papel del gobierno nacional en apoyar las iniciativas de ustedes para luchar contra la no violencia? Bueno, si bien se sabe que hay una ley, si bien se sabe que el Ministerio de Comunicación se ha ido involucrando, ¿no?, más a través de un trabajo que se hace a nivel nacional, que es la mesa de seguimiento a la ley, hay todas unas piezas comunicativas frente al tema. Entonces, hay una campaña a nivel nacional que se llama Mujer Tienes Derecho. Entonces, en ese sentido, es como el apoyo que hemos recibido. Claro que ha sido una lucha constante, porque quisiéramos que esas cuñas, esos comerciales, los pasaran por emisoras y canales comerciales, ¿no? Y no quedarnos solamente en los canales comunitarios, donde pues por supuesto el número de televidentes es mejor. Entonces quisiéramos tener como más impacto y como más compromiso también de los medios, tanto comerciales, pues sobre todo los comerciales, frente al tema, ¿no? ¿Y cómo han sentido? Sí, le decía que cómo han sentido ustedes el ¿cómo han sentido ustedes el apoyo de la radio comunitaria? Excelente, mira que han sido unos aliados importantes. Por ejemplo, hablo un poco de lo que tengo a mi al cercano, que es acá Soacha. La emisora comunitaria es comprometida, nos hace notas, lo mismo pasa con los canales locales. Entonces tenemos unos aliados importantes en estos medios de comunicación local, pero lo que no sucede de repente en los medios comerciales y de orden nacional, que han sido un poco pues más esquivos también y frente al tema, ¿no? Tal vez no vende tanto la defensa de la mujer, ¿no? No, por supuesto que no, y entonces también es como la como que también es como se mira más desde el punto de vista comercial, ¿no? Y por supuesto pues esto es más de educación y de culturización, de cambiar esa cultura, y pues no vende. Sí, ¿y qué actividades tienen ustedes previsto realizar para esta celebración que, por supuesto, busca reivindicar el papel de la mujer? Bueno, yo sé que varios municipios están organizando actividades en el marco del 25 de noviembre, entonces podemos hablar de que van a haber plantones, que van a haber marchas, que van a haber conversatorios. Esa es la información que yo tengo, ¿no? Sí, ¿y nos puede contar algunos de estos municipios? ¿Tiene información al respecto? Bueno, tengo información del municipio de Silvaria y de Granada, que van a hacer plantones. En Fusagasugá también van a hacer un plantón. En Soacha vamos a hacer una marcha. En la ciudad de Bogotá se va a hacer como una especie ahí de un plantón, de un evento en la Plaza de Bolívar. Pues es la información que tengo. Creo que en Ubaque también van a hacer como una marcha, un plantón, algo así. Toda una estrategia con los medios. Sí. ¿Habrá algún tipo de ponencias, de posturas fundamentales en torno a esta defensa? Ya en detalle de frente a esto no tengo la información, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que lo que hacemos ahí, en, pues como todas las que hacemos, es como cantar las consignas, de repente pasar algunas cuñas radiales, ese tipo de ejercicios que hemos hecho. Pero pues no he escuchado de repente una ponencia o un evento a nivel pues nacional o departamental donde haya una ponencia, no. Sí. Por supuesto que hay personas que son modelo, que son muy representativas de la mujer, de algunas de estas famosísimas mujeres de nuestro país y de pronto del exterior. ¿Han tenido confirmación de apoyo para la celebración? No, señor, no. Nosotras, por ejemplo, con el tema de Soacha, trabajamos siempre articuladamente con ONU Mujeres. Más allá del apoyo técnico, de la asesoría, ni tampoco estamos al tanto de repente que se van a hacer alguna actividad y en la que podamos participar. Bueno, pues nosotros le vamos a desear el mejor de los éxitos a todas las entidades y a todas las personas que están comprometidas con la celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Y a ustedes le queremos agradecer por ilustrarnos acerca del tema, Clemencia López. Bueno, muchísimas gracias, sí, señor, por acá la orden, y qué rico tener pues aliados como ustedes que nos ayuden también a estar difundiendo todo lo que hacemos como mujeres, ¿no? Y yo creo que desde acá se construye el país y también, por supuesto, se construye la paz. Muy oportuno en estos momentos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. En Tocancipá, este próximo domingo 25 de noviembre, el municipio se une al gran evento, concierto a nivel nacional llamado Celebra la Música, en homenaje al gran Lucho Bermúdez, a la música y, por supuesto, a todos los músicos de Colombia. Tocancipá tendrá en el parque principal a todo el talento del municipio, cientos de músicos en un solo escenario, en un solo día, presentándose, haciendo música para toda la comunidad tocancipeña. Pero dejemos que sea el maestro Germán Hernández, gerente de Cultura y Turismo de nuestro municipio, quien nos cuente al respecto. Nos encontramos con el maestro Germán Hernández, él es el gerente de Cultura y Turismo de nuestro municipio de Tocancipá, quien nos va a hablar un poco sobre este importante evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo aquí en el parque principal denominado Celebra la Música. Maestro, muy buenos días, y hablemos un poco de este importante evento. Bueno, muy buenos días y un saludo especial a todos los radioescuchas de nuestra emisora Alegría FM Estéreo. El próximo domingo 25 vamos a llevar a cabo una actividad que está programando el Ministerio de Cultura, que se llama Celebra la Música. En años anteriores se ha celebrado el Gran Concierto Nacional. Se ha celebrado el Gran Concierto Nacional, evento que este año lo han denominado el mismo Ministerio de Cultura Celebra la Música, en homenaje al maestro Lucho Bermúdez por el centenario de su natalicio, de su nacimiento. De manera que tendremos todas las agrupaciones que trabajan en la Escuela de Formación Musical, algunas agrupaciones que son del resorte de la Casa de la Juventud, de manera que invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche aproximadamente, donde estaremos inundando de música nuestro parque principal. Hablamos un poquito, maestro, del objetivo que busca este evento. Bueno, este es un evento, como te digo, programado por el Ministerio de Cultura. Lo que busca es generar un espacio para que todas las agrupaciones, de manera conjunta, ese mismo día inunden de música todo el país. O sea, esto no lo hace solamente Tocancipá. Cada uno de los municipios busca programar un evento musical para sus propios grupos. Habrá algunos que de pronto contratan agrupaciones. Nosotros, a Dios gracias y por el impulso que le da la administración de nuestro alcalde Carlos Julio Rosso, seguimos creciendo en calidad y en cantidad en cuanto a agrupaciones musicales, de manera que todos aquellos que quieran venir a ver y a vivir la música lo podrán hacer el próximo domingo en Celebra la Música. Es básicamente eso, hacer que un día en el año todos los músicos del país puedan tener un espacio para presentar su trabajo. ¿Tienen algún requisito las agrupaciones que quieran presentarse para hacerlo? No hay ningún requisito específico, solamente digamos que estar como reconocidas por nuestra organización, que es la Gerencia de Cultura y en este caso la Escuela de Formación Musical. Esto ha sido del resorte o se lo ha entregado como responsabilidad al maestro Guillermo Marín, el director de la Escuela de Formación Musical. Él se ha puesto de acuerdo con todas las agrupaciones, lo que tiene que ver con la Escuela de Formación Musical, la Casa de la Juventud, algunas agrupaciones que pertenecen a la organización Plataforma, de manera que hay cupo para todos. Vamos a tener música sinfónica, vamos a tener música urbana, que es rock, hip hop, o sea, todos los géneros musicales van a estar ahí, música campesina, de manera que aquellas personas que no tengan programa para el domingo, prepárense a escuchar música durante todo el día en el parque principal. Maestro, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias siempre por brindar este espacio de información para nuestra comunidad. Tocancipá se ha destacado por ser cuna de grandes músicos, de grandes artistas. Por eso queremos reiterar nuevamente la invitación a toda la comunidad tocancipeña y a todos los que nos quieran visitar. También a poder disfrutar en este día de este gran concierto que, aunque es a nivel nacional, Tocancipá tendrá una gran particularidad. Muchos géneros musicales unidos en un solo escenario para deleitar el gusto de todos los tocancipeños y, por supuesto, de los visitantes. Para Recorriendo Cundinamarca, desde la emisora Alegría Estéreo 94.4, les informó John Edilberto Ramírez. Un abrazo para todos ustedes y sigan recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Shalom Estéreo en Tocaima. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde Tocaima, Cundinamarca. Las noticias. En diálogo con los 107.8 Shalom Estéreo y Recorriendo Cundinamarca, el ingeniero Edwin Moncaleano nos habló de los proyectos y acciones que viene desarrollando la oficina de la UMATA en el municipio de Tocaima. Muy buenos días. Un agradecimiento muy especial a la emisora. A través de la oficina de la UMATA y bajo la dirección del doctor Wilmar Martínez y con el apoyo directo de nuestro señor alcalde, el doctor Fernando Afanador, se han venido gestionando diferentes procesos y programas de capacitación para los jóvenes, tanto a nivel rural y las personas a nivel rural, para que se capaciten en el manejo de los programas y proyectos que mejoren su calidad de vida. Dentro de esos programas, eventualmente para el día de mañana, ya venimos con la clausura del último que tenemos de capacitación para esta semana, que es sobre emprenderismo y empresarización, con el apoyo de Finagro, quienes están apoyando en la parte de gestión de proyectos y pues el apoyo del incentivo al crédito y del ahorro pues programado. También dentro de ese esquema, fue un curso que se vino dictando desde hace dos semanas atrás, los días jueves, desde las 8 hasta las 4 de la tarde, con una muy buena aceptación de un grupo más o menos de unos 40, 45 personas, de las cuales van a quedar muy bien capacitadas y con el proceso de que se les pueda apoyar en la parte económica por parte del Banco Agrario de Agua de Dios en los diferentes proyectos de acuerdo pues al esquema de trabajo que se desarrolló. Anteriormente a eso se hicieron otras capacitaciones o se han venido desarrollando otras capacitaciones en el tema de manejo de insumos agropecuarios en la parte de plaguicidas. Y de esto, pues, para comunicarles a las personas que asistieron a esas capacitaciones, que vamos a estar a través de los presidentes de junta llamándolos para que se acerquen a la oficina de la UMATA y puedan obtener su certificación del curso que se dictó con el apoyo de la ANDI en convenio con el SENA y pues lógicamente con la participación directa del municipio. Basándonos en esto, también nosotros hemos venido trabajando y capacitando a las personas a nivel rural con el apoyo del equipo técnico en diferentes cultivos como el de la sábila, que fue uno de los proyectos que también se ha venido trabajando como alternativa a la producción y dentro de los programas de productivos en las mini huertas que se puedan desarrollar en diferentes veredas del municipio. Bueno, ingeniero Edwin, el tema de los proyectos, se vienen dictando capacitaciones a desplazados y, bueno, todos estos temas que podemos contarle a esta hora en la mañana a los oyentes. Bueno, dentro de los trabajos que hemos venido desarrollando, como bien saben, este año pues hemos comenzado pues un poco dispersos en cierta medida por la cuestión de que hasta mitad de año se pudo consolidar un plan de desarrollo de la gobernación de Cundinamarca, el cual tiene que ir empalmado con nuestro plan de desarrollo, y de ahí las diferentes actividades que desarrollemos y el presupuesto de inversión. Nosotros en este momento ya hemos venido gestionando con diferentes entidades de la gobernación de Cundinamarca, de lo cual podemos dar satisfechos que a la fecha ya contamos con un proyecto macro que tenemos para el grupo de desplazados del municipio, en lo cual vamos a proporcionar un área o un sitio específico para el desarrollo de una actividad de la cría de pollos de codorniz. Ese es un proyecto que ya está en funcionamiento o en el desarrollo de la parte de ubicación, donde estamos haciendo los estudios previos de ubicación y la contratación para este proceso. Otro de los proyectos que estamos adelantando es con la Oficina de Bosques de Cundinamarca para fomentar lo que se llama el Plan Semilla. De acuerdo a lo que ustedes vieron por la parte de el verano intenso que tuvimos o que venimos teniendo desde mitad de año, entonces con esto buscamos poder incentivar y proteger unas cuencas reforestando con unas especies de guadua y con especies nativas para proteger las cuencas hidrográficas que tengamos acá en el municipio, algunas de esas cuencas, de lo cual estamos en ese proceso también para ejecución. Otro de los proyectos es apoyar la parte comercial del sector panelero que tenemos acá en nuestro municipio, de lo cual estamos a espera ya de la firma por parte de la oficina de Fedepanela y la oficina de competitividad de la gobernación, que nos apoyan para este proyecto, o disponer nosotros directamente como municipio los recursos para poderlos apoyar. Y dentro de otro de los procesos es como por lo del problema de las quemas y problemas de erosión o incendios fugaces que se han presentado, perdimos una gran extensión de tierra aquí en la parte de quemas. Sí. De lo cual eso nos dio pie para poder establecer o que nos incluyeran dentro de un programa que se viene desarrollando con CEMEX y la gobernación de Cundinamarca en cuanto a un programa de reforestación con frutales. Entonces estamos en pro para que podamos ejecutar para el mes de febrero-marzo este proyecto en la parte de reforestación. ¿Cómo se manejaría ahí? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Tendrían que realizarse una inscripción previa? ¿Cómo sería ese manejo? ¿Solamente va a beneficiar las zonas afectadas por incendios o se va a ver beneficiado todo el municipio? Eventualmente nosotros tenemos acá 37 veredas. El alcance pues tiene que ser de acuerdo pues al objetivo y progresivo de acuerdo a los recursos que tengamos. Para eso también nosotros realizamos una jornada de recepción de la información de los afectados o el censo que hicimos de los afectados por ola del fenómeno del Niño. Uh-huh. Ese listado ya reposa en la gobernación y digamos que sería como el grupo objetivo inicial a sí. poder beneficiar. Los otros pueden a través de sus presidentes de junta, ¿sí? Sí. hacernos llegar un listado con la copia de su cédula y el registro de SISBEN, ya que pues nosotros atendemos más que todo niveles 1 y 2 del SISBEN dentro del programa. Entonces esos serían los requisitos para acercarse, para tenerlos en cuenta y en un momento dado, si los recursos así se posibilitan, poder llegar a darles alcance a esas familias objetivo. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Les informó Luis Alberto Díaz Rincón. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Cómo me duele escuchar que le gritas sin cesar, cómo le pegas si así dices tú que no la dejas de amar. Cómo me parte el alma ver a mi madre llorar, sabiendo que te ama de más violencia contra la mujer. Este domingo 25 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, gran jornada por la no violencia contra la mujer en Vergara, Cundinamarca. Talleres, equidad y género y no violencia. caminatas, conciertos, celebra la música. Asista con camiseta y pañuelos blancos. Salida desde El Alto. Invita la Alcaldía Municipal y Gestora Social. Porque Vergara le dice no a la violencia contra la mujer. Saludo cordial para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. La información desde Zubatá. Se realizará la jornada de alabanza noviembre 24 desde las 3 de la tarde en la Plaza de Toros de Zubatá. Invitados Estación Cero y Sandra Madrid. Invitan la Alcaldía Municipal de Zubatá y Parroquia San Ignacio de Loyola. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Más información, señor productor, de Zubatá. Si usted la tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario 7, 8, para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día 8, gran lanzamiento de las escuelas de formación artística en teatro y danza. El día 9, la primera carrera atlética Rana Dorada 2012. Más información de la Alcaldía de Nimaima. La Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social se unen a la jornada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por lo tanto, invitan a todas las mujeres del municipio a participar con camisetas blancas los días 24 de noviembre de 8 de la mañana en el lugar El Casco Urbano de Nimaima y el día 25 de noviembre a las 9 de la mañana en la inspección de Tobia, Cundinamarca. Porque las mujeres merecen ser escuchadas. No más maltrato contra la mujer. La Administración Municipal de Nimaima y la Secretaría de Desarrollo Social convocan a todas las personas con discapacidad para que se acerquen a diligenciar el registro de caracterización de personas con discapacidad liderado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca para la participación de programas, proyectos y ayudas el día 16, 17 y 24 en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el día 21 y 28 en la inspección de Tobia, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esperamos la participación de todos ustedes. Más información de la Alcaldía de Vergara. La Oficina de Servicios Públicos se permite informar que a partir del día 20 de noviembre se realiza la nueva orden de servicio de recolección de residuos sólidos. Se hará de la forma y horarios tradicionales. Exaltaremos el compromiso con las familias vergarenses que han adquirido con el proceso de selección, comprometidas con el cuidado y mejoramiento del medio ambiente. Es por ello que invitamos para que continúen con este proceso y establezcan el buen hábito en sus hogares. Conserven el material de apoyo que se les suministró. Muy pronto retornaremos con este programa. Más información desde la oficina del PIC de Vergara. Se realizó la brigada de salud en la vereda Río Seco el día 21 de noviembre, dando inicio a las 8:30 de la mañana en el puesto de salud de la meseta. Contaron con los servicios de consulta médica, control de crecimiento y desarrollo, vacunación de esquemas y vacunación de felinos y caninos. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Ay, vecina, gracias por invitarme al café. Ay, no es nada, vecina, más bien, adelante, adelante. Ay, pero, gracias. Disculpe que le pregunte esto, vecina, pero ¿cuándo fue la última vez que su esposo le dijo que la quería, que la amaba? Ay, la última vez. Yo creo que fue en... Yo pienso... Ay, vecina, para serle sincera, ya ni me acuerdo. Lo que sí recuerdo son los golpes y las cicatrices que me deja. Y más que en mi cuerpo, la siento ardiendo en lo más profundo de mi alma. Lo siento mucho, la comprendo, vecina. No hay palabras para describir el maltrato a la mujer. No seas víctima de la violencia de género. Tú puedes denunciarla. 25 de noviembre, Día del No Maltrato a la Mujer. Un mensaje